Dos horas de polvo para atravesar, casi un desierto y finalmente el mar. Mi amor es del mar, más que de ti. Y divagando con la mente mía, llego con mi tren el de la una y después, después como siempre, ¿cómo estás, querida? Pero es lento el viaje para mi fantasía. Pasa un color, recuerdo el mar y ya volaría. Recorriendo lejanos momentos, entre prado y hierba nueva y nosotros, despertando todos los sentimientos, sí. Y hoy estoy más seguro que ayer, sin saber bien todavía por qué. Te busqué, y hoy no estoy más seguro que ayer, sin saber bien todavía por qué te encontré. Y siento el perfume de la costa, miro y juraría que la tierra gira por la larga vía. Últimos kilómetros pensando si es un deseo de evasión que me lleva hasta allí, porque el barco cambia y tus ojos siguen.